En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en una nueva edición de Elche en Punta. Les saludamos desde el 101.4 a través de la radio, también a través de Teleelche y por supuesto desde cualquier parte del mundo, allá donde nos sintonices, en Norteamérica, en Sudamérica, en África, en Oceanía, en Asia, en la India, en China, en Australia o en cualquier ciudad de Europa. Ahí estaremos, como siempre, a través del 101.4 y de teleelch.es. ¡Arrancamos! Eso es lo bueno que tiene la tecnología, que gracias a ella podemos llegar a cualquier parte del planeta Tierra. Al igual que nuestra app Teleelch. Y también desde la app TuneIn Radio nos puedes escuchar. Vamos con toda la información del Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo se enfrenta al Saguntino, que ya no es esto, porque el Ontinyent venció por 3-0 ayer al Formentera en su partido atrasado y escala a la quinta posición, con lo que el Elche ve menguado en un punto su colchón, que ahora es de 3 puntos sobre el quinto clasificado, que es el equipo de Vicente Parras. Además, será la próxima salida de los blanquiverdes, el Ontinyent. Un partido que ya tiene día y hora. Además, el día de mi cumpleaños. El domingo 25 de febrero a las 12:30, es decir, la semana que viene, domingo a las 12:30, Ontinyent Elche. Día del club, declarado por el Ontinyent. El Elche Club de Fútbol ha pedido ya un paquete de 250 entradas al precio de 10 euros para venderlas en las oficinas del Martínez Valero. Y por tanto, el rival del domingo, el Atlético Saguntino, desciende un puesto y es ahora sexto. Eso sí, se mantiene a 4 puntos de los blanquiverdes. Estos dos próximos partidos contra rivales directos, quinto y sexto, no los va a poder dirigir Josico desde el banquillo porque ha sido sancionado con 2 partidos por la expulsión en Mallorca, según el acta arbitral, por protestas reiteradas. Desde luego parece exagerado lo de los 2 partidos. Por tanto, no se sentará en el banquillo ni el domingo contra el Saguntino ni el siguiente en Ontinyent. Será José Luis Achiari su prolongación. Un técnico que hoy en el partidillo pues ha hecho algunas pruebas y por lo que se ha podido ver coincide con lo que ayer ya os decíamos, que se prevén 4 cambios con la vuelta en ataque de Collantes, de Nino, de Benja y también en el lateral zurdo de Manu. José Juan, el portero del Elche, avisa que entran en un tramo decisivo de la temporada y que tienen que ser muy fuertes en casa contra el Saguntino. Decía José Juan hoy, es la primera final. Sí, la verdad que ya es un partido, pues como ahora son todo final, ¿no? Pues la primera final que tenemos, ¿no? Si le conseguimos ganar pues aquí, pues le conseguimos también el Calaveras, ¿no? Allí empatamos a 1 y también ganaremos el Calaveras y le dejamos a 7 puntos, ¿no? La verdad que ya sería pues dejar a un rival ahí a media, una buena distancia, ¿no? Y mirando un poquito más al segundo puesto, ¿no? Y bueno, tenemos que ir, pues, ir aquí pues el domingo pues, a intentar ganarles, ¿no? El guardameta del Elche, que también ha firmado hoy en la sala de prensa del Estadio Martínez Valero, que desde la llegada de Josico tiene menos trabajo, que les ha dado un plus defensivo. Siempre está atento, ¿no? El equipo está pues desde delantero hasta la defensa, estamos trabajando bien defensivamente. La verdad es que nos hace pocas ocasiones de gol, ¿no? Pues yo veo poquitas ocasiones de gol, ¿no? La verdad es que en ese sentido el equipo ha pegado un plus, ¿no? Que estamos más compactos ahí, ¿no? Estamos juntitos. La verdad es que en ese sentido Josico nos ha dado un plus, ¿no?

Ontinyent-Formentera. En su día no se pudo disputar porque, bueno, pues las condiciones climatológicas no lo permitieron, ya que el Formentera, el mar estaba muy revuelto y no pudo desplazarse a tierras valencianas. Y finalmente el partido se disputó ayer. No hubo color. Desde el primer minuto el Ontinyent fue muy superior al Formentera y el cuadro de Vicente Parras, que está realizando una extraordinaria temporada, teniendo en cuenta que es un recién ascendido y que se ha nutrido pues de un equipo que estaba en tercera división y el resto pues futbolistas que no iban a tener minutos en muchos de los equipos que ahora son sus rivales, entre ellos el Elche Club de Fútbol, pues está demostrando Vicente Parras que tiene madera de muy buen entrenador. Aquí lo que pasa es que cuando cogió el equipo el año pasado, yo creo que no lo hubiera salvado ni Guardiola, ni Mourinho, ni ningún entrenador que se precie, porque era una cuesta abajo, pues como vimos, imposible de enderezar, ¿no? Y yo creo que ahí se le quemó, pero bueno, él fue valiente, aceptó la responsabilidad y creo que aprendió mucho en muy poco tiempo. Lo que está demostrando es lo que ya demostraba cuando estaba al mando del filial, que tiene madera para ser buen entrenador, que es de la casa y que ahora mismo con el Ontinyent pues está haciendo, insisto, una magnífica temporada, quinto clasificado tras 25 jornadas, eso no es casualidad, 38 puntos, se coloca a 2 de playoff y a 3 del Elche. Por tanto, el Elche ve como su colchón de 4 puntos mengua en 1 y ahora es de 3 sobre el quinto clasificado. Es decir, que no te puedes dormir porque la renta es mínima, es exigua, es simplemente un partido de diferencia. El Formentera pues se queda donde estaba, 17º en puestos de descenso con 26 puntos a 1 del Olot, que marca ese puesto, el 16º, que es el playout, la promoción de descenso. Y está, el Formentera se queda a 1 de la salvación, que lo marca el Peralada, 15º. Bueno, el Saguntino, que era 5º, pasa a ser 6º y así se corre un puesto también para el Lleida, que pasa a ser 7º, el puesto que ocupaba el Ontinyent. El Ontinyent, que además va a ser la próxima salida. Es decir, que el calendario ahora se vuelve muy exigente tras jugar contra los de abajo, contra los colistas, todos seguidos. Ahora el Elche va a tener que demostrar las tablas, el potencial y todo lo que conlleva ser el Elche Club de Fútbol y su tarjeta de visita de aspirante a cuanto antes conseguir plaza de playoff. Dos partidos importantísimos que pueden marcar tendencia. Para bien o para mal, lo van a marcar. Primero el domingo contra el Saguntino, que es 6º, a 4 puntos, y luego contra el Ontinyent, que a día de hoy está a 3. Por cierto, el partido Ontinyent-Elche ha sido declarado día del club por parte del Ontinyent. El partido se va a disputar la semana que viene, domingo, a las 12:30 de la mañana. Y para ese partido tampoco se podrá sentar Josico porque ha sido sancionado con 2 partidos. Con 2 partidos por las, según el acta arbitral, protestas a las decisiones arbitrales de manera reiterada. Yo lo sigo viendo exagerado. Otra cosa es que haya insulto de por medio, que no lo hay. Pero vamos, yo creo que con un partido hubiera sobrado. Pero bueno, en este caso, Josico sabe que no podrá dirigir al equipo desde el banquillo ni el domingo ni el siguiente en Ontinyent. Será José Luis Achiari el segundo de a bordo, su prolongación para dirigir al equipo. Un equipo que hoy ha tenido partidillo en el Martínez Valero. La verdad es que Josico está devolviendo al club viejas costumbres, como la de jugar los jueves partidillo y además hacerlo dentro del estadio, que a mí eso siempre me ha gustado, lo de los jueves echar el partidillo para ver las pruebas, el peto de titular, bueno, todas estas cosas que a mí particularmente siempre me han gustado, ¿no? Y en ese sentido Josico le ha devuelto esa vieja costumbre, como también la de intentar cada vez que pueda jugar partidos amistosos para que todos los futbolistas, sobre todo los que menos minutos tienen en la liga, pues tengan ritmo de competición. Yo creo que esa es una buena decisión. Bien, pues ayer os contábamos que todo parece indicar que va a volver a su equipo, digamos, de gala, en el Martínez Valero, porque sí es cierto que cuando juega fuera de casa introduce muchos cambios dependiendo también del escenario, sobre todo cuando es un campo pequeño y de césped artificial. Lo normal es que volviese Collantes, el otro día le dio descanso porque entendía que para ese escenario de Baleares iba a tener mejor rendimiento Iván Sánchez, y la verdad es que lo decíamos en el partido y luego durante la semana. Los mejores fueron Iván Sánchez y por supuesto Nino, los pequeños, cuando el balón iba por abajo. Pues Collantes volverá, Nino en la media punta, Benja arriba, y la duda la teníamos en el lateral izquierdo. Edu Albacar, con algunas pequeñas molestias, le va a dejar paso a Manu, que yo creo que va a ser más que por las molestias, por decisión técnica, por aquello de que, bueno, pues el Martínez Valero es mucho más amplio, tiene mucho más recorrido, y Manu, en ese sentido, pues es más joven y puede aguantar más. Pero bueno, esa es una impresión personal. Por tanto, ¿qué equipo va a poner para enfrentarse al Saguntino? Por eso digo que un equipo que empieza a ser reconocible, con José Juan en portería, Gonzalo Verdú y Neider. Después de muchas probaturas, la llegada de Neider parece que ha afianzado a esa defensa y a esa pareja de centrales, Gonzalo Verdú y Neider. Lozano, la verdad es que el colombiano en tres partidos se ha ganado la confianza del míster y también creo que de la grada. Y creo que lo mejor de Neider está por venir, porque se está readaptando a lo que pide el técnico y al juego del equipo y a nuevos compañeros. Lateral zurdo, Manu. Lateral derecho, Tecchio. Por delante, Johnny, junto con Ismael Bentic. La otra opción sería Provencio, pero tiene sentido de que si has puesto a Bentic aquí en casa y luego fuera en un campo tan difícil, si sigues confiando en él y le ves posibilidades de que sea ese organizador en el centro del campo, lo normal es que le sigas dando confianza, excepto que entrene muy mal, que no parece la situación. Por tanto, Johnny Bentic, vuelta a los tres medias puntas, es decir, al 1-4-2-3-1, con Nino por el centro, Iván Sánchez, que yo creo que va a desplazar de la titularidad a Josan, que no acaba de aprovecharla, al menos en los partidos que le ha dado el míster. Iván Sánchez sí el otro día demostró que tras el periplo y el error que cometió, que le ha costado tres partidos de sanción y le ha costado también al Elche no contar con su participación, pues ha vuelto con ganas y el otro día hizo un muy buen partido Iván Sánchez. Y en casa todavía se le supone pues un mayor rendimiento, teniendo en cuenta que hay más espacios, hay más campo para correr a toda pastilla. Iván Sánchez y Collantes en las bandas, Nino por el centro y arriba Benja. Sori, estaba claro que fue más para el escenario donde había que poner esa dosis de esfuerzo, de vigor, de intensidad máxima, y la verdad es que asumió muy bien ese papel porque lo lleva en los genes, la pantera de Guinea. Por tanto, serían cuatro cambios, por los mismos cuatro que se produjeron allí en el campo del Baleares. Es decir, volverían los cuatro que perdieron su puesto el domingo pasado. Bueno, la buena noticia, que Javi Flores ha participado en ese partidillo, en un tramo del partidillo, ha participado Javi Flores. Primi no, Primi sigue en el dique seco, tuvo una pequeña recaída, decía el técnico el viernes que se hizo daño, y eso significa evidentemente que ha tenido una recaída, un paso atrás en su vuelta tras ese esguince en la rodilla. Primi pues no ha tenido fortuna, y en el partido de hace exactamente una semana contra el equipo de la Superliga China, el Yatai, pues por desgracia ha visto cómo ese retroceso le va a impedir estar en las próximas semanas. Javi Flores parece que podría meter la cabeza en la convocatoria, al menos hoy ha tenido unos minutos. Hoy el protagonista en la sala de prensa era el guardameta del Elche, José Juan, que avisa de que entran en un tramo decisivo de la temporada y que tienen que ser muy fuertes en casa, porque ya contra el Saguntino lo ha llamado la primera de las 13 finales que tienen por delante. Mentalidad la de ganar todos los partidos, ¿no? Ahora sabemos que entramos en un tramo decisivo de la liga, ¿no? Que ya quedan 13 jornadas y tenemos que ir ganar partido a partido, ¿no? Porque ahora son todos los equipos que quieren ganar y bueno, nosotros tenemos que hacernos aquí, pues en nuestra casa, pues muy fuertes, ¿no? Llega el equipo en el mejor momento desde que bueno, pues lo está entrenando Josico, estos rivales se les dan mejor que los colistas. Bueno, muchas preguntas que se remolinaban en torno al micrófono de José Juan. Y en cuanto a los rivales, si estos cree que se le van a dar mejor que los colistas, esta era su respuesta. No, ni mejor ni peor. Yo creo que todos los partidos son diferentes, ¿no? Se deciden por pequeños detalles y, bueno, nosotros tenemos que hacer aquí salir el domingo muy fuerte, ¿no? A salir a presionar, pues a comernos del primer minuto, ¿no? A ir a por ellos, ¿no? El Saguntino, un rival difícil. Bueno, pero es un rival difícil, ¿no? Está haciendo una gran campaña, ¿no? Ahí se ven los números, ¿no? Que están ahí arriba, ¿no? Pero vendrán aquí, pues, a estar a los palitos y tratar de salir a la contra, ¿no? Con su delantero, ¿no? Y la verdad es que, bueno, tenemos que estar, pues, muy atentos a esas contras que van a tener ellos y tratar de venir a la estrategia, ¿no? Ya se vio allí en su campo, ¿no? Que jugaban muy a los palitos y también la jugada de estrategia también las aprovechaban mucho, ¿no? Y también se le comentaba que el equipo está realizando entrenamientos intensos, si esto es para cargar pilas y va a ser bueno para llegar fuertes al final de temporada. Yo creo que estamos entrenando muy bien, ¿no? Tenemos un cuerpo técnico muy bueno, ¿no? Ellos deciden que tenemos que hacer esa carga de trabajo y es lo que le viene bien a nosotros, ¿no? Y la verdad es que el equipo se está encontrando, pues, cada vez mucho mejor, ¿no? Cada vez el equipo dice que se está encontrando mejor. ¿Ve al equipo bien para encarar esta recta final? Bien, el equipo está bien, ¿no? Nos falta, pues, coger ahí un par de resultados, tres o cuatro victorias seguidas, ¿no? Que eso nos engancharía ya definitivamente arriba ya, ¿no? Y tenemos que ir partido a partido, porque ahora todos los rivales, lo que te he dicho antes, todos los rivales se juegan algo, o se juegan porque se meterse arriba, o se juegan por descender. La segunda vuelta son todas muy competitivas, ¿no? Nosotros estamos muy bien, ¿no? Estamos con confianza y, bueno, tenemos que salir aquí el domingo, pues, a ganar los tres primeros puntos, ¿no? Que final de temporada, ¿no? Se lo toman casi casi como un principio de liga, ¿no? A ganar los primeros tres puntos de aquí a final de temporada, como si hubiera habido un tabla rasa, cronómetro a cero, cuenta kilómetros a cero, y ahora empieza de verdad lo importante. Bueno, es tan importante los puntos del Baleares como del Ontinyent y de la Peña Deportiva como el Saguntino. Lo que pasa que sí es cierto que al tratarse de rivales directos, los pasos van a parecer mucho más grandes para el que gane. Y además está el factor anímico, que no es baladí. Ganarle al quinto, ganarle al sexto, supondría de hecho una efervescencia moral, yo creo que muy importante para la confianza de la plantilla y también para la alegría, ¿no?, de la grada de la afición. Precisamente sobre la afición, le preguntábamos qué espera de los aficionados, teniendo en cuenta que, a pesar de que el equipo ha ganado en los últimos partidos en casa, pues también ha sido pitado. Que nos apoye, ¿no? Yo creo que tenemos que estar todos juntos, ¿no? El club, afición, prensa, plantilla, cuerpo técnico, tenemos que estar todos juntos. Si tenemos que ir todos en una piña, ¿no? Porque si cada uno va a pisa una cosa, nos pitan o lo que sea, pues al final, no, yo creo que, por mi experiencia, que tenemos que ir todos juntos, todos a una, ¿no? Porque si no, eso el equipo, pues, lo nota, ¿no? Y luego, si en un partido, pues al final quieren la afición, no está a gusto con el equipo, pues que si quieren pitar al final del partido, pues tienen derecho a pitarnos. Pero yo creo que durante el partido tienen que animarnos, porque eso al jugador siempre le da un plus de motivación más, ¿no? Que siempre esté la afición ahí, pues, apoyando. Y si después, al final del partido, ellos creen conveniente que no hemos hecho bien eso, pues tienen ahí derecho, pues, a pitar. Pero durante el partido yo creo que nos tienen que apoyar, ¿no? Y la verdad es que esta afición, pues, una afición de primera división, ¿no? Afición de primera división, pero pedía que es mejor que los pitos no sean durante el partido. En todo caso, pues, cuando finalice el partido, en el descanso, pero que a los jugadores les perjudica. Y es verdad, los aficionados lo saben, pero claro, les sale del alma, ¿no? Les sale de cuando ya no estás contento, no te diviertes, no te entretiene lo que estás viendo, pues pitas. Que sí, que no es bueno, que es mejor aplaudir, por supuesto, que es mejor animar, yo creo que lo saben todos. Pero, como se suele decir, y además es una frase que yo creo que lo refleja todo, la afición es soberana, cada uno ha pagado su abono, su entrada, y decide en cada momento lo que tiene que hacer. Ojalá, lo más importante es llegar fuertes al playoff, pero para ello hay que empezar a sumar los puntos de 3 en 3, y esta es la primera final que tienen de las 13 que faltan. Sí, la verdad es que ya es un partido, pues, como, ahora son todos finales, ¿no? Pues la primera final que tenemos, ¿no? si le conseguimos ganar pues aquí, pues le conseguimos también el Calaveras, ¿no? Allí empatamos a uno y también ganamos el Calaveras, le dejamos a 7 puntos, ¿no? La verdad es que ya sería pues dejar a un rival ahí a media, una buena distancia, ¿no? Y mirando un poquito más al segundo puesto, ¿no? Y bueno, tenemos que ir, pues, ir aquí pues el domingo pues a intentar ganarles, ¿no? Y llegar fuertes al playoff es el gran objetivo. Tenemos que sí, ¿no? Que estemos... Yo creo que ya hemos esa inercia, ¿no? Estamos trabajando muy bien toda la semana, ¿no? Pero lo que he dicho antes, nos falta pues cogerle esa racha de 3 o 4 victorias seguidas, ¿no? Que nos impulse ya pues diferente hacia arriba, ¿no? La verdad es que el equipo está trabajando muy bien, solo nos falta esa pizquita, pues, no sé si de suerte, yo qué sé, lo puedes llamarlo como quieras, pero en ganar una buena racha, pues el equipo ya iría una línea pues muy ascendente y nos engancharíamos ahí, pues miraríamos primero al segundo puesto y después nunca de saber, porque el fútbol puede dar muchas vueltas, ¿sí? Pero bueno, nosotros tenemos que fijarnos partido a partido, ¿no? Ganar el primer partido que es el domingo, ¿no? Y después ya pensaremos en el siguiente, ¿no? Pues sí, la verdad es que tiene razón. ¿Para qué vamos a echar las cuentas de la lechera? Lo mejor es pensar en sumar los 3 puntos del domingo y luego ya veremos. ¿Tienen mejor plantilla ahora con los refuerzos del mercado invernal y las salidas, los que se marcharon y los que vinieron? ¿Y están mejor ahora como equipo? No, ha habido jugadores que han salido, otros que han entrado. Son decisiones técnicas, ¿no? Que deciden de arriba, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que dedicarnos a trabajar y bueno, han venido compañeros nuevos, nos han dado ahí pues un plus, ¿no? También. Yo creo que el equipo ha hecho, estamos haciendo una, pues hay una buena conexión, todos los que habíamos, más los que han llegado. La verdad es que eso se nota, ¿no? Porque al final el grupo es lo que vale, ¿no? Lo que te lleva a conseguir los ascensos, ¿no? Pero se le insistía, si ve que hay mejor plantilla o no que antes del mercado invernal. No, siempre se da ese, hemos dado pues un plus más, ¿no? De calidad, ¿no? Eso siempre se, no es que son diferentes, ¿no? Son jugadores diferentes de los que se han ido, ¿no? Cada uno tiene sus características y bueno, ellos han venido aquí a aportar su mente de la arena, ¿no? Bueno, ahí no se moja mucho, pero bueno, al principio sí que ha dicho que un plus de calidad. Hablando de plus y no del canal, como decía Nino y también ayer Johnny, ¿se ven capacitados? ¿Hay plantilla para dar ese plus, para dar un paso al frente, para soltarse un poco más, en definitiva, para conseguir una mayor regularidad y un mayor rendimiento deportivo? Hombre, siempre se puede dar un plus más, ¿no? Empezando por mí, ¿no? Todos los jugadores siempre tenemos que dar pues ese poquitín más, ¿no? Bueno, y ahora sabemos que estamos en una fase decisiva del campeonato, ¿no? Que todos tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Y poner toda la carne en el asador para intentar llevar la leche, primero meternos en liguilla, ¿no? Y después conseguir el ascenso, ¿no? ¿Ve al rival, al Saguntino, un candidato para jugar el playoff? O sea, eso pasa en los equipos así que no tienen, que están ahí, bueno, es su discurso, ¿no? Pero si están ahí es por algo, ¿no? Han hecho las cosas bien hasta ahora y yo creo que es un equipo que ha tenido muy en cuenta, ¿no? Yo creo que hasta final de temporada van a estar ahí luchando por meterse en liguilla, ¿no? Y es que el discurso del Saguntino, es lógico, siguen hablando de que su verdadero objetivo es cuanto antes asegurar la permanencia. Por cierto, el otro día le tiraron un penalti, no lo pudo parar, reconoce que hasta el momento no ha parado penaltis en el Elche y que bueno, que es una uno de sus talones de Aquiles. La verdad es que no he parado ninguno desde que estoy aquí, la verdad es que me gustaría pues para alguno, bueno, si no nos pitan penalti mucho mejor, ¿no? Mejor que nos piten penalti, ¿no? Pero bueno, son decisiones que toman, ¿no? Paco nos da vídeos de lanzadores que suelen lanzar el equipo contrario. El otro día intenté aguantar, yo pensaba que iba a tirar por el medio y al final me la cambié. Bueno, son milésimas de segundo que tienes que tomar una decisión y mira, él acertó y yo pues no acerté. Pero bueno, hay que seguir trabajando para intentar conseguir para un penalti, ¿no? Hombre, esperemos que subamos sin tanda de penalti, que eso es un paro cardíaco para todo el mundo, ¿no? Un paro cardíaco. Bueno, el sistema nervioso no sé si lo aguantaría tener que jugarte un ascenso en una tanda de penalti. Sinceramente no sé si lo aguantaríamos, tanto los que lo contamos como los que lo escuchan o los que lo ven. Pero bueno, está al orden del día, sería súper emocionante, evidentemente. Desde que llegó Josico, ¿tiene menos trabajo? ¿Hace menos paradas? ¿El equipo defiende mejor? Siempre que está atento, ¿no? El equipo está pues desde delantero hasta la defensa, estamos trabajando bien defensivamente. La verdad es que nos hace pocas ocasiones de gol, ¿no? Nos han tenido que poquitas ocasiones de gol, ¿no? La verdad es que en ese sentido el equipo ha pegado un plus, ¿no? Que estamos más compactos ahí, nos gusta, estamos juntitos. La verdad es que en ese sentido Josico nos ha dado un plus, ¿no? La penúltima sobre Neider Lozano. ¿Cómo lo ve? ¿Qué está aportando el colombiano? Muy bien, ¿no? Es un jugador muy rápido al corte, ¿no? También le gusta también salir con el balón desde atrás jugado. También va muy bien de cabeza. Es que es un gran jugador, ¿no? Y un gran fichaje, ¿no? Para Elche, ¿no? Contundente. Sí, también es fuerte, contundente, no se arruga. La verdad es que en ese sentido ha hecho un gran fichaje el Elche, ¿no? Ha hecho un gran fichaje el Elche, y lo dice un hombre ya de 38 años que lleva muchos años jugando y además en categorías superiores a esta segunda B. Por cierto, ¿cómo piensa que saldrá el Saguntino? ¿A esperar atrás o vendrá valiente? Bueno, aquí todos los equipos que han venido aquí pensan que se iban a meter y al final siempre han querido jugar. No sé si porque vienen aquí sin una presión, juegan en un estadio impresionante, y la verdad es que los equipos que vienen aquí, pues muchos no sé si salen así alegre y juegan muy bien, ¿no? Y pues ellos vienen a hacer su partido, ¿no? Estar ahí arropaditos, me imagino que a las contas que van a jugar y aprovechar la estrategia, ¿no? Pues nosotros tenemos que hacer nuestro juego, ¿no? Tener el balón e intentar pues salir el primer minuto, ¿no? A morderles, a ver que están, que aquí no van a ser vivos, ¿no? Que de aquí no van a conseguir los 3 puntos. Nosotros tenemos que salir así, ¿no? Fuertes, ¿no? Y ahí está el Skoda Fabia, con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Este domingo, a partir de las 4:30 de la tarde, en Teleelch, Radio Marca, Marcador. Vive el partido Elche Club de Fútbol Atlético Saguntino con el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Salones y Banquetes Martino, Novo Center, Autobuses Urbanos de Elche, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Restaurante Espacio, Lovegar Cocinas, Mármoles, Formas y Diseño, Mercad Central de Elche, Cuchillería Rodríguez, Arrocería Catona, Ferretería Industrial Carrús y Material Escano. Recuerda, este domingo desde las 4:30 de la tarde, ¡Marcador! Cuchillería Rodríguez, más de 70 años afilando sus herramientas de trabajo, fábricas, peluquerías, carnicerías, hostelería. En Cuchillería Rodríguez cuidamos sus herramientas mejor que nadie, pruébenos y compare. Y mientras afilamos sus herramientas, le prestamos otras para que no deje de trabajar. Estamos en calle Hereta Alta, junto a Replaceta de la Fregasa, Elche, con servicio a domicilio en el 619-505-692. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. There's one, there's two, and there's no need to play pretend. If you stay with me again, would you mind closing the bedroom door? Elche en punta, con Paco Gómez. Vamos a ir poniendo el final del tiempo del programa. Por cierto, a nivel institucional, según los compañeros de Alicante Plaza, se está próximo a ir a juicio en el tema Wakaso Mubarak, y el expresidente y exconsejero del Elche, José Sepulcre, y Juan Carlos Ramírez, y expresidente del Hércules, pues están más cerca de ir a juicio y sentarse en el banquillo. Las acusaciones particulares en la causa en la que se investiga si Wakaso Mubarak fue objeto de un despido simulado y los que acabo de comentar, entre otros, cometieron los delitos de estafa y apropiación indebida, pues tienen decidido formular escrito de acusación contra ellos, por lo que, salvo sorpresa, habrá juicio. Recordamos que la mercantil JP Sport Manager Deportivo, la agencia de representación que era titular del 42% de los derechos económicos sobre el jugador, cuya cláusula de rescisión ascendía a 3 millones de euros, y el Ashanti Gold, club en el que se formó como futbolista y al que le correspondía el 15% de esos derechos, se vieron perjudicados. Habrían dejado de cobrar unos 680.000 euros el primero y 240.000 el segundo, por el que consideran despido simulado de Guacaso en enero de 2011 por parte del Elche para encubrir su traspaso al Villarreal. Bueno, pues parece que la instructora, una vez recibido el escrito de acusación de la mercantil y del club ganés, que se personó posteriormente en la causa y presumiblemente también de la fiscalía, todo apunta a que decretará la apertura del juicio oral y, bueno, pues todos los responsables, estaba también el presidente del Villarreal y, por supuesto, Sepúlcre y Ramírez, tendrán que sentarse en el banquillo en este caso que, ojo, podría llevar penas importantes de cárcel. Vamos a regalar esas dos entradas también en el día de hoy, como hicimos el martes, ayer miércoles y hoy jueves. Adrián, ¿recordamos cómo había que participar? Pues hemos lanzado una pregunta que tenías que acertar para participar en este sorteo que hacemos, y te preguntábamos que nos dijeras, bueno, en el Saguntino hay dos jugadores que han jugado en la plantilla de Elche, queríamos que nos dijeras, acertaras al menos uno de ellos. Y hay que decir que mucha gente ha respondido Nuja Marón, pero es que Nuja no llegó a jugar en el primer equipo de Elche. Hizo una temporada muy buena en el filial, marcó, no sé si... 28 goles. Sí, casi 30 goles. Luego estuvo a punto de conseguir el ascenso con el filial, pero Baraja no le dio pie con bola, de hecho, ninguna convocatoria con el primer equipo. Así que Nuja no fue. Son dos. Alex Felipe, que recordamos que llegó lesionado, se lesionó en pretemporada al Elche, luego se quedó con ficha y jugó, participó en apenas dos partidos. Y también Quesada. Carlos Quesada, hace la temporada 2005-2006 llegó a debutar el hijo del mítico Otro Quesada. Mítico, sí. Ambos de Crevillente, porque son padre e hijo, y Quesada padre jugó en los 70 y en los 80, y Quesada hijo jugó en el 2005. Pues hay que decir que muchos se han acordado de Nuja Marón, pocos se han acordado de Alex Felipe y muchos menos se han acordado de Quesada. Pero bueno, ha habido varios usuarios que sí que han acertado, y entre ellos pues se lo lleva un usuario de Facebook, que su nombre en Facebook se llama Rubén Pepe, así que Rubén, enhorabuena por el premio. Te pedimos que nos envíes por favor un mensaje privado a Facebook, para que al Facebook de Teleelch, para que te pongamos la entrada a tu nombre, con tu nombre y apellidos, y la puedes recoger aquí en Teleelch esta tarde de 4:30 a 7:30, y mañana viernes pues por la mañana de 10 a 2, y por la tarde de 4:30 a 7:30. Ven con tu DNI cuando nos digas tu nombre completo y la recoges, y al resto pues gracias por participar. Gracias, Adrián. Hasta luego. Y efectivamente, también a vosotros por la participación, por estar ahí un día más. Como siempre, sois nuestra fuente de inspiración, y sin vosotros no tendría sentido este programa. Vamos, en pocas palabras, que no lo haríamos. Así que seguir ahí mucho tiempo. Como siempre, un placer. Mañana más, viernes ya, con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana y con la última hora del Elche Club de Fútbol. Que paséis una muy feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.